¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que nos atropelle siempre la alegría. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y la vida sí será mucho más linda. Tenemos que tener una sonrisa y así será la vida más distinta. Seamos cada vez más optimistas. Qué lindo que es vivir con alegría. Cantemos aleluya a la vida, porque el Señor nos dio esta sonrisa para que todo el mal no se pueda acercar a quienes sonreímos diariamente. Aleluya, aleluya. Que nos atropelle siempre la alegría. Aleluya, aleluya. Y la vida sí será mucho más linda. Pero viva la vida, viva la alegría. Aleluya. Aleluya, aleluya. Quien nos atropelle siempre la alegría. Aleluya, aleluya. Y la vida sí será mucho más linda. Aleluya, aleluya. Que nos atropelle siempre la alegría. Aleluya, aleluya. Y la vida sí será mucho más linda. Sabemos que las cosas naturales son esas cosas puras de la vida. Por eso hay que vivir con alegría, que es universal y tan, tan linda. Nuestra humanidad hoy necesita que haya mucha fe y armonía. Tenemos que cambiar lo que es artificial por todo lo que es puro de la vida. Aleluya, aleluya. Que nos atropelle siempre la alegría. Aleluya, aleluya. Y la vida sí será mucho más linda. Aleluya, aleluya. Y la vida sí será mucho más linda.